Amén. Buenos días a todos, mis hermanos. ¿Cómo están? Se ven contentos y radiantes. Nosotros también muy contentos de estar acá con ustedes y pues contentos y no contentos porque tenemos el corazón dividido. Contentos de verlos nuevamente de nuestra amada familia cristiana, pero también con tristeza porque dejamos raíces allá en Ecuador, con 7 hermanos que creyeron en Jesús. Quisiera que viéramos unas fotos allí en la pantalla. Ahí ese es el pueblo de Cotundo, una de las calles. Ahí hay tienditas y las casas son de madera. ¿No se ve? ¿Que no se ve? Ah, bueno, qué pena. ¿Me avisan cuando se vea? Quedaron peor, ¿sí o no? Ahora sí, ya ven, ya no están ciegos. Muy bien. Esa es una calle de las principales de Cotundo. Al lado derecho se ve la cancha de fútbol de arena. Esa la dejan solo para las mujeres, que se raspen duro. Son poco amigables con las mujeres allí. Y ahí ven las casas de madera. Ahí hay negocitos, tienditas, generalmente. La siguiente, por favor. Esa es la iglesia católica, es un sitio fuerte el catolicismo. Allá adoran la Virgen del Quinche. Y ahí hay un puentecito que pasa un río allí por Cotundo. Es la misma esquina, pero mirando hacia el norte. Y hay más negocios y el estadio allí es con cancha sintética. Allá íbamos con nuestros hijos a hacer deporte. Esta es una de las casas de allí, generalmente en madera, no tienen ventanas, ni cortinas, ni vidrio, y su cerca sencilla. Esta es otra casa, cuelgan toda la ropa para que se seque allí. Esta tiene timbre, la única que tiene timbre en Cotundo. Esta es una de las calles, están nuestros hijos llamando a niños para que fueran a la reunión con ellos. Es selva, este es el sitio donde nos reuníamos con los niños y los adultos a veces. Ahí está Samuel y Juan arreglando el sitio, está un poquito desordenado. Y aquí empezamos con las personas. Él es español. Él recibió al Señor, él lo recibió llorando y dijo que gracias que estábamos con él y que le habíamos enseñado la Biblia. Y ella no recibió al Señor porque estaba en la costa, ella es costeña y tuvo problemas familiares y tuvo que viajar. Y duramos 3 semanas esperando para que ella llegara y los dos tomaran la decisión de fe. Pero no fue posible y solamente él se llama Pedro, Pedro fue el único que tú pudo hacerlo, ¿no? Este es Damián, él es nativo de allí, de Cotundo, con los dos tíos, también nativos de allí, con los tíos, una parejita, Carlos e Iralda, también hicieron el paso de fe. Ellos tienen un almacén de muebles allí y son nativos allí. Él es Carlos Bonilla, él es taxista, él venía de los Testigos de Jehová, también creyente. Con él fue difícil porque todo lo que dicen los Testigos de Jehová tocó aclarar muchas cosas. Durábamos una hora, hora y media hablando en cada discipulado. Ahí está Mencha con doña Cecilia, la hija de doña Ernestina, la viejita. Ahí están con la Biblia que pudimos regalarle enviada desde acá porque allí nadie tiene Biblias. No conocen la Biblia. Y esa señora recibió al Señor. Ella tiene en sus manitos, si ven cómo está, tiene problemas de artritis muy fuertes. Y la hija Cecilia, ella no recibió al Señor, era asediada mucho por el sacerdote católico, pero una gran mujer y entendió muchas cosas. y ha tenido contacto ella con nosotros desde que llegamos aquí a Colombia esta semana. Y don Pedro, con él fue el mayor tiempo que andé todos los días enseñándole la Biblia. De los 6 meses, yo creo que 5 meses y medio estuvimos juntos. Un gran hombre. Él tiene problemas de sus piernas, tiene las rodillas a los lados y tiene que moverse con bastón. No, es impresionante, sus piernas son como un alicate. Él se bautizó y el bautismo no fue fácil por su condición, le tocó rápidamente bautizarlo, pero un hombre sediento de la palabra de Dios. Impresionante, bueno. Ahí es el tema que vamos a ver hoy, la iglesia misionera. Y tuve mucho, no sabía que, te tengo mucho que hablar de la experiencia de estos 6 meses, pero el Señor me inclinó a este tema ya que esos creyentes, también es participantes ustedes, por habernos enviado y porque ustedes oraron mucho por esto, ¿no? Entonces los invito a que vayan a Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Es la gran comisión. Para nosotros fue un privilegio estar allí con todas las luchas y queremos compartirle algo de las experiencias que tuvimos y del aprendizaje que tuvimos. Espero que me entiendan lo que siento por dentro. Y ustedes sean partícipes de este gozo grande de estar acá contándoles de la obra de Dios. La gloria es para Él. Dice el versículo 18. Vamos a leerlo todo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así es. Ese amén confirma lo que vivimos allí. Entonces, el primer punto que quiero tocar hoy es que Jesús tiene autoridad según el versículo 18. Dice ahí, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hay autoridad. La autoridad de Él. ¿Qué significa autoridad? Estuve buscando, significa poder, habilidad, facultad, energía, libertad, dominio y privilegio. Eso significa autoridad o potestad, ¿no? Esencialmente significa libertad, derecho y poder absoluto para obrar. Y Dios tiene el poder absoluto para obrar, la libertad absoluta para obrar y el derecho. Lo vimos allí. Vayamos por favor a Filipenses capítulo 2. No pierdan Mateo, vamos a estar allí. Vamos a Filipenses, por favor. Capítulo 2, versículo 9. Dice allí, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en donde, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua, toda persona, todo hombre, confiese que Jesucristo es quien, el Señor, para gloria de Dios, Padre, para gloria de Dios. Padre. Entonces, esta autoridad no fue que Jesús la tomó por sí mismo. Esta autoridad fue entregada por el Padre al Hijo después de haber ¿qué? Muerto y resucitado, ¿cierto? Y subió a la diestra de Dios. Por eso dice que en Mateo 18 dice, esa autoridad está en el cielo, porque Jesús, ¿dónde está? Sentado a la diestra de Dios Padre, está en el trono. Y eso significa autoridad y dominio, ¿cierto? Y en la tierra, aquí también. ¿Qué significa esto? Se refiere a la libertad, al derecho y al poder para actuar sobre la tierra, para efectuar la extensión de su reino. Él es el rey, ¿cierto? Y él extiende su reino. Todos los reyes quieren extender. David extendió el reino, ¿cierto? Pues Jesús tiene que hacerlo porque él sí tiene la autoridad total, ¿no? Entonces la autoridad de Jesús es una realidad, aunque no lo reconozcan la mayor parte de ¿quién? De los hombres. Pero él es la autoridad. Y todos esos que no reconocen su autoridad tendrán que reconocerlo algún día, ¿no? Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ahí está. Y toda rodilla tendrá que arrodillarse, ¿cierto? Muy bien. Entonces aquí la misión que Jesús encomendó a los discípulos y a la iglesia es la de actuar bajo su autoridad con un fin. El fin de llevar el mayor número de personas a reconocer y a someterse a esa autoridad de él, ¿sí? Y que sean súbditos de su reino. Eso es lo que él quiere. Vamos a mirar 5 maneras de la autoridad de Jesús. Vamos a, por favor, a Colosenses capítulo 1. Capítulo 1, versículo 14. Vamos a ver 5, pero vamos a tomar una, que es la quinta. Versículo 14, 1:14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahí muestra que él tiene autoridad por ser ¿quién? Nuestro Redentor. Versículo 15, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces, él tiene la autoridad por ser la revelación del Dios invisible. El que ve a Jesús, ve a Dios Padre, porque al Padre nadie lo ha visto, ¿cierto? Versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Él tiene autoridad por ser el creador, el que sostiene todo lo que vemos acá, cuando sale el sol, cuando se oculta, la luna, los vientos, el calor, el frío, la lluvia, todo lo sustenta él, ¿no? Versículo 17, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Él tiene la autoridad por ser el soberano eterno, el que gobierna todo. Y el versículo 18, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces él tiene la autoridad de ser la cabeza, ¿de quién? De la iglesia, de él. Y aquí es donde nos vamos a enfocar. De aquí vamos a partir, porque es el tema que Dios ha inclinado y lo que hemos vivido nosotros allí en Ecuador y con ustedes también. Entonces vamos nuevamente a Mateo 28. Mateo capítulo 28. Entonces vamos a ver la autoridad de ser la cabeza de la iglesia. Versículo 19 dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, lo primero que Jesús hace con su autoridad es que manda a hacer discípulos. Discípulos. Entonces, habiendo recibido la autoridad absoluta en el cielo y sobre la tierra, Jesús tenía pleno derecho de ordenar a sus discípulos la realización de una misión mundial, ¿cierto? Mundial. Dice que a todas las naciones. Esta orden demanda una acción continua, no frena, no debe frenar, continua, que se proyecta por tiempo indefinido. Mientras estemos acá, y sea antes de que sea el arrebatamiento, y después seguirá, ¿no? Pero eso manda a hacer discípulos, discípulos. ¿Hacer discípulos qué significa? Es la gama total de la voluntad de Dios para con nosotros, su iglesia, y para con todas las naciones. ¿Qué incluye hacer discípulos? ¿Incluye evangelizar? ¿Incluye bautizarlos? ¿Incluye enseñarles que guarden lo que dice aquí en el libro de él? ¿Sí? Nosotros tuvimos que salir y lo primero que tuvimos que hacer fue evangelizar, ¿cierto? Evangelizar, contarles el plan de Dios. Nosotros no íbamos con la Biblia y entrábamos y le decíamos, tengo aquí un mensaje, nada de eso. Nosotros hicimos amistad. Dios usó esto para haciendo amistad con las diferentes personas. Y ya cuando teníamos la persona muy cercana, entonces ahí sí le comentábamos que éramos creyentes y que queríamos enseñarles la Biblia. Y así empezamos con cada uno de los que estaban allí. Entonces, lo que Dios quiere es el desarrollo del creyente a la semejanza de ¿quién? De Cristo, y el sometimiento a Él como el Señor de su vida y lógicamente su Salvador. Eso incluye el evangelismo. Y para poder llevar a cabo el mandato de Jesús, es necesario que los discípulos o nosotros los integrantes de la iglesia obedezcamos como yendo, enseñando y bautizando. Por eso es una iglesia misionera, porque fuimos, ¿cierto? Obedecimos, enseñamos y bautizamos. Versículo, ahí la continuación. Entonces, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Entonces, hacer discípulos incluye evangelizar, bautizarles en agua, que es el acto simbólico que presenta gráficamente la muerte a la vida pasada y el levantamiento para una vida nueva, según Romanos 6:4. Ustedes no entienden la magnitud, pero quiero expresarles la magnitud del único bautismo que hubo allí. Es un sitio gobernado por totalmente la oscuridad, por las tinieblas, por Satanás. Hay control total de él. No había ningún creyente allí. Y él fue el primero. Y fue el que se bautizó. Pero es impresionante ver un bautismo allí. Porque según 2 de Corintios, vayamos allá, capítulo 4. 2 de Corintios, no pierdan Mateo. 2 de Corintios, capítulo 4, dice lo siguiente. Y es muy claro allí. La Biblia alumbraba, ¿no? Se cumplía cabalmente allí en ese sitio de oscuridad. 4:3 dice lo siguiente: pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Allá estaba así ese sitio, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y eso pasa allá. Entonces, a ver, un bautismo allá. Primero, que fuera creyente, fue el primer creyente. Y segundo, ir al bautismo, eso fue el rompimiento del dominio de ¿quién? De Satanás. ¿Sí? Allí no conocen Biblias, nunca habían tocado una Biblia, mucho menos leerla, ¿no? Y tocaba explicar muy bien cada término, y muy sencillo. A veces duraba 2 horas, 3 horas con una persona en discipulado. Allí para la gloria de Dios, hubo un bautismo. Y esta persona hablaba a los demás, fuerte y valiente, me voy a bautizar tal día. Y muchos hicieron guerra, ¿no? Pero valiente este hombre. Y lo dijo con orgullo, me bautizo. Eso emociona mucho. Y el tercer punto en Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden. Jesús no enseñó para compartir información, datos, conocimientos, sino para que la gente obedeciera su voluntad, la voluntad de Dios, para que se sometiera a su autoridad. Miremos Mateo 7:21. Ahí mismo en Mateo estamos. Mateo 7:21. Por favor, un varón que lo lea. Es que me falta preciso ese versículo aquí en la Biblia. Está la página de... Ahí está, el que hace la voluntad de quién. De mi Padre. Y eso es lo que Dios quiere, enseñándoles que guarden la voluntad de quién. De Dios Padre. En igual manera, mandó a sus discípulos a enseñar a fin de que los creyentes guarden todas las cosas que les había enseñado durante el tiempo aquí que estuvo en la tierra. ¿Sí? Entonces, allí le cuento que tocó conseguir Biblias, Miguel me mandó unas, allí tuvieron otras, pero ¿cómo guardaban si no tenían el instrumento, cierto? Entonces, pudimos conseguir Biblias y pudieron empezar a leer y a entender muchas cosas que no tenían ni idea, ¿no? Allí hay mucho problema. La mujer es el 70% infiel, no es el hombre, es la mujer. Y el hombre es borracho, hacen chicha de yuca. Eso siembran yuca en el solar, en el baño, en donde sea. Hay yuca, y si no hay más que comer, chicha de yuca, ¿cierto? Plátano verde y la tilapia, pescado delicioso. Entonces, allá hay mucho problema. ¿Por qué? Porque no tienen la palabra de Dios, no la conocen. Y también dice allí que a todas las naciones, ¿no? Puedes cambiar al siguiente cuadro. A todas las naciones. Entonces ya vimos que tiene autoridad, ahora vemos que esa autoridad nos manda a todas las naciones. ¿Qué significa esto? No debe haber límites para la presentación del Evangelio a todas las naciones. Hasta el último rinconcito, allá tiene que ir el Evangelio. El mundo entero es la meta de alcanzar en la evangelización, en el bautismo y en que guarden todas las cosas. Marcos 16:21 dice lo siguiente. Marcos 16:15, perdón. 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio, ¿a quién? A toda criatura, a toda criatura. Pues Cotundo era un sitio bien metido en la selva, un pueblo pequeño como vimos, y un sitio difícil de acceso. ¿Por qué? Primero por el clima y segundo por, no quiero herir a nadie, sino lo que nos pasó, porque es un sitio eminentemente católico y hay persecución por parte del catolicismo. Un pastor ecuatoriano que conocimos se llama Manolo, Nos comentó que ningún ecuatoriano se arriesga a ir allá por el clima y por la oposición, ¿no? Nos contaba que en mismo Quito él se salvó de un linchamiento, les quemaron el local y casi lo matan, y había gente adentro de del local, y dijo, y aquí es medianamente difícil, allá es más difícil, ¿no? Los siete hermanos que quedaron allí, ¿qué pasa con ellos? ¿Son extensión de qué? Del reino. Y son parte de esta iglesia. ¿Por qué? Porque fuimos enviados. Por eso yo les pido, oren mucho por ellos. Tienen grandes luchas. Quedaron solos. Porque nosotros cubríamos su tiempo siempre. Ahora ya no lo pueden hacer. Las personas que están allá se les dificulta. Entonces, hay que estar orando por esos hermanos, no se les olvide. Oren por ellos, son hermanos, son parte de esta congregación. Como iglesia obedecimos a este, en este caso a Jesús, de ir, evangelizarles y enseñarles que guardaran todas las cosas. Faltó tiempo, porque solamente se bautizó uno, pero por disposiciones no podíamos estar más de 6 meses, y como les cuento, era muy lento con ellos porque no les gusta leer, porque son difíciles. Ya que veo esto, los que entran allá son los testigos de Jehová, tienen el atalaya en quichua. Quichua es el idioma de ellos, ¿sí? Oscuridad total. Y tienen todo en quichua. Y ellos sí entran frescos y orondos, el terreno de ellos. Por eso lo que se hizo fue grande allí. Bueno, en Mateo 28 nuevamente, dice en el versículo 20, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, con vosotros todos los días, ¿no? Hasta el fin del mundo, y amén. Vimos la presencia de Dios allí. En momentos de dificultad de salud, por ejemplo, Dios nos proveía fortaleza. En momentos de persecución con los católicos que hubo allí, Dios obraba en favor nuestro. En el momento que surgía alguna situación complicada con nuestros hijos, Dios nos daba fortaleza. A mí me pasaba que iba caminando y el Espíritu Santo me decía, háblele. Y yo a veces no hablaba, ¿no? Pero no podía dormir por la noche, y al otro día con Mencha orábamos fuertemente, Señor, tengo que ir allá, ayúdame. Iba y listo. Me recibía. ¿Sí? Entonces Dios, Jesús, estaba ahí acompañándonos siempre, en todo momento. Nunca nos sentimos solos por su compañía, ¿no? Y sabíamos que sus oraciones las sentíamos. Todos los que oraron contribuyeron a esos siete hermanos que están allá, para que fueran discipulados. Ustedes son integrantes de esto. Nosotros somos parte también, pero ustedes también. Todos incluidos, por eso es una iglesia misionera. Todos están incluidos en la extensión de ese reino, y allá lo hubo. Muy bien, ya vimos lo que Jesús manda, ¿cierto? Ahora el segundo punto que vamos a hacer es el papel de la iglesia. ¿Qué hacemos como iglesia? Sinceramente yo no entendía nada de esto, ahora lo entiendo claramente porque tuve que ir allá, vivir esto y venir a contarles. De pronto ustedes están en la misma, ¿no? Sabemos la teoría, pero la práctica no. Y es lo que yo quiero que ustedes, esta es la parte que yo quiero que ustedes pongan más atención. Mateo 9:36. Vamos a Mateo 9. Vamos a leer del 36 al 38. Dice allí, bueno, desde el 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Le cuento que yo sabía la teoría, pero la práctica es muy clara. No la sabía, pero nosotros, para obedecer esta gran comisión, ¿qué tenemos que tener? Compasión. ¿Sí? ¿Por quiénes? Por las almas. Al frente de Israel, el caso de ellos, estaban los líderes religiosos y los líderes políticos. O igual, ¿cierto? Los líderes políticos pues no tenían ninguna orientación que ofrecer y los líderes religiosos no tenían ninguna consolación que dar, igual que hoy, ¿cierto? Y de ahí el desamparo. Entonces, como les decía, hay promiscuidad, el 70% de las mujeres ahí están desamparadas, los hombres borrachos, los niños andan en la calle como cualquier animalito, botados todo el día, muy sucios unos, otros más o menos, y borracheras, y golpes, y maltrato. La pregunta es, ¿cuántos sitios están hoy en la misma situación? Y un ejemplo claro es allá en Cotundo, pero también, y en la selva misma, cuando entré a la selva, y en Colombia, ¿qué podemos decir? Lo mismo. El problema es que a veces nosotros nos habituamos a vivir aquí y todo está hecho. Una de las inconformidades que yo tenía con mi vida era esa, que me dedicaba yo a trabajar y a trabajar. Y en el, lo digo de verdad, sintiéndolo, y me sentía desperdiciado. Y Dios me dio la oportunidad de ir allá y ser útil en sus manos. Y mi esposa lo mismo y mis hijos. Yo no sé si usted se siente así, pero si se siente así, busque a Dios y dígale que le direccione su vida. Hay mucha necesidad. Aquí en Colombia hay necesidades, en el campo. Dios quiso que fuéramos de allá, pero usted puede ser enviado a otro lugar. Y por eso nos falta compasión. La compasión de Jesús fue de quebranto. La gente estaba muy sola y necesitada. Estaba devastada por el desconsuelo. Estaba muy mal, estaba desorientada, desvalida. Y por eso Jesús dijo eso. Desamparado significa tirado. Yo veía tirados niños, echados, desparramados, viviendo vidas mal. Dispersas significa que están acosadas, azotadas, afligidas, muy agotadas. Las mujeres allí se ven agotadas, alzan bultos de cemento, alzan piedras. La mujer trabaja, el hombre es un vago allí, borracho. Las mujeres allí con un hijo, con otro hijo, con canastos, y el hombre detrás así. Hay desorientación, hay desamparo. Y dice que estuve investigando que Jesús se le retorcieron los intestinos del dolor que sentía por la compasión que tenía por ellos. ¿Será que hoy siguen existiendo esa clase de personas siendo desamparadas y dispersas? ¿Será que a mí se me retuerce el intestino igual que a Jesús. Sinceramente a mí no. Pero cuando llegué allá sí. Por eso digo que tengo el corazón muy dividido. Porque allá quedaron ellos. Nos decían, no se vayan. Vuelvan. Para que entendieran los discípulos, porque es que esto no es fácil, que se debía tener, sentir compasión, hizo tres cosas importantes. Versículo 37 de Mateo 9. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas obreros pocos. ¿Qué hizo Jesús? Llamó la atención a los apóstoles a la necesidad de obreros, para recoger una cosecha que ya estaba madura, en Cotundo ya estaba la cosecha. Habían siete. La cosecha estaba madura, faltaba que alguien llegara allá y les contara, pero ya estaban dispuestos los corazones. ¿Cuántos sitios no hay así? Aquí en Bogotá, no sé. En Ecuador, ¿cuántos sitios? Hay muchos. Aquí en Colombia, en China. Por eso hay que apoyar mucho a Federico y a Milena. En la India, a Elvira, hay que apoyarla. Versículo 38. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Entonces, mandó también que tuviéramos compasión a orar por quién, por más obreros, más obreros. ¿Qué pasa cuando oro yo por más obreros? Se identifica que hay una necesidad, ¿cierto? Identifica que a mí me puede llamar primero, a mí. Pero a veces nos da temor, ¿cierto? Y entonces pasamos de pronto de largo y no oramos por obreros. Entonces me hice la pregunta, ¿qué pasa si yo soy llamado? ¿Qué pasa si usted es llamado? Miremos Lucas 14, Lucas 14, versículo 25. Dice lo siguiente: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gustos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Como vemos, había muchas multitudes, ¿no? Un gran número. Y era de todo tipo de personas. Lo seguían por curiosidad, otros lo seguían para ver el espectáculo de sanidades, de milagros. Otros lo seguían para confrontarlo, como en el caso de muchos los fariseos. Otros porque se sentían bien con él ahí, su presencia y seguro protegidos. Entonces llegó el momento de hacer algunas aclaraciones de parte de Jesús. Llegó el momento de seleccionar poco a poco a todos sus seguidores, especialmente que iba a cercano al tiempo de su misión, que era morir en la cruz, ¿no? Jesús les dijo que para seguirlo a él había que sacrificar el amor ¿de quién? Del padre, de la madre, que él estaba antes que cualquier otro amor familiar. Dijo que para seguirlo era necesario aborrecer la propia vida, ¿sí? Y sobre todo, cada uno debía cargar su propia cruz. Era necesario hacerse cargo, o sea, arriesgarse, jugarse por entero del todo para emprender la tarea más importante que hombre alguno pueda realizar, nada menos que participar en la extensión de su reino. Y es que hay que incomodarse, ¿no? Entonces nos tocó en una casita sencilla, nos tocó con agua fría, con un chorrito. Cuando fui a la selva tenía mucho temor, hablaba mucho de la serpiente X, muy peligrosa. No había baño, tocaba el matorral y asustado por la serpiente que saliera por ahí. El guía me mostró un gusanito así de chiquito. Dijo, cuidado con ese gusano porque donde lo pisen le pega un quemonazo duro. Y así muchas cosas. Yo decía, yo no podía creerlo, estoy aquí metido. Pero eso fue la voluntad de Dios, ¿no? Pero hay que sopesar eso. Por ello Jesús invita primero a sopesar lo que invita, ¿no? A calcular si estoy dispuesto a emprender esa misión y llegar a momentos difíciles, de dudas, de inquietudes, de salud. ¿Yo qué estoy haciendo aquí? De pronto me vine a semejante sitio. De pronto puede dudar uno, ¿no? En dificultades. Se puede desesperar, como humanos y débiles que somos. Por eso aquí Jesús llama a evaluar los costos de la participación. Por eso debemos estar seguros de que Dios me llama a hacer esto. No es que todos tengamos que salir y ya, no. Hay costos y Dios llama a las personas, ¿no? Pero hay que evaluar. Las condiciones eran duras, son muy duras, e inclusive también la de renunciar a todos los bienes materiales que se puedan poseer. Entonces hay que hacer una evaluación. Habría momentos momentos difíciles, en un sitio bien extraño. Nosotros no conocíamos a nadie, no sabíamos ni a dónde íbamos. Y así pasa. Entonces, para seguir al Señor, había que cumplir una función de ser uno verdadera luz, nosotros verdadera luz. Nuestro testimonio, siempre nos veían juntos, caminábamos el pueblo, era por ahí 6 cuadras por 3, no era muy grande, nos veían unidos, y los niños allá botados, las mujeres allá haciendo aeróbicos, de 5 a 7 todas las mujeres hacen aeróbicos, los hombres allá en la tienda, y nosotros recorríamos por las tardes. Entonces, por eso el testimonio es muy importante. Entonces, resumiendo en todo esto, los aspirantes deben tener en cuenta el precio que deben pagar. Sacrificar el amor de la familia, del padre, la madre o los hijos, de los hermanos y hermanas, de todos. Renunciar a todos los bienes que poseen. O sea, cargar su propia cruz. A Mencha le tocó duro. Nosotros cuando nos dijeron, oh, ya les conseguimos lavadora, ¡ah, chévere! Pero no, no era lavadora, era un lavadero. Allá le dicen lavadora al lavadero. Y 5. Y llovía, y no se secaba la ropa. y mal olor por la humedad, ¿no? O sea, y le echaban, ellos manejan el acueducto, entonces a veces le echaban mucho cloro, y imagínense cómo quedan las prendas, como los hippies, de colores y vetas. Y Mencha le tocó duro. Y al final decía, ya me acomodé, ya, ya tengo músculo, ya puedo hacer. Y así muchas cosas, nos tocaba el agua, abríamos el agua, el chorrito amarillo al principio, después ya, ya clarito, el agua no es potable. Muchas cosas, son anécdotas y nos reímos ahora de todo lo que nos pasaba en ese momento, pero valió la pena. En Mateo 9:38 entonces vimos, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros. Entonces yo puedo ser el primero y tengo que mirar los costos. También Jesús quiso hacerles entender que tuvieran compasión, que si oramos puedo ser yo llamado, ¿cierto? Pero también se crea un ambiente favorable en la iglesia, aquí entre nosotros, para que Dios pueda hablar a qué otro miembro puede enviar. De pronto usted no va, pero sí puede haber otro. De acá. Y muchas veces el miedo interfiere, ¿no? Moisés, por ejemplo, Dios le dijo, vaya allá al faraón, pero es que Señor, es que... No vaya, tranquilo que yo estoy con usted, ¿cierto? ¿Y qué diremos de Elías? Después de ese triunfo con los sacerdotes de Baal, y una mujer la asustó, ¿y a dónde corrió él? A una cueva, y Dios le dijo, ¿y usted qué hace aquí, joven? ¿No que yo tengo 7000 más? Usted no está solo. Entonces a veces nos da temor, ¿cierto? Pero con el Señor no hay que tener temor. ¿Sí? Y otra cosa, que cuando oramos, cuando hacemos lo que Dios dice, bendice a la persona que ora de alguna manera por obreros. ¿Por qué? Porque obedece el mandato. Dios premia a los hijos obedientes, de alguna manera. ¿Y qué pasa si yo no soy enviado? Pasa al siguiente presentación. ¿Qué pasa? Entonces, si enviamos a una persona, ¿yo qué hago aquí? Acuérdese que todos somos participantes de la extensión del reino, somos la iglesia. Debo orar por misioneros y por los misioneros. Mucha oración, hay que orar por ellos. ¿Sí? Segundo punto, estar pendientes de los misioneros enviados por Dios. Orando, nuevamente lo recalco, porque sin oración no hay nada. Orar por protección. Allá un misionero puede ser atacado y morir. Y ha pasado, hemos visto historias. Los misioneros que estuvieron allá, los 5 gringos allá, los mataron los aucas, ¿no? Y a mí me admira mucho es que las esposas entraron con hijos y todo. Y casi todos los aucas, toda la selva, casi toda es creyente. Yo conocí Chuar, son indígenas. Y tienen iglesia, y tienen sus pastores, tienen sus diáconos. Los aucas también, muchos, allá hay muchas indígenas. Y muchos de ellos los vi estudiando conmigo. Yo tuve el privilegio de estar en Chel, en una conferencia cuando llegué, ahí donde la casa de Natanael Sein, que es en Chel. En Facebook pueden entrar a mi página y pueden ver las fotos allí. Y ahí estuvimos estudiando 3 días, solo varones. Y fue un buen momento, ¿no? También debemos orar por ánimo, enviar correos. A nosotros muchos nos envían, pero no podemos contestar porque había limitante el internet, ¿no? Llamarlo, si puede llamarlo. Enviarle pasajes de la Biblia, cualquier cosa. Que el misionero sienta que están aquí pensando en él, ¿no? Y por último, económicamente, ofrendar. Vayamos a tercera de Juan 5:8. Y les voy a comentar qué nos pasó a nosotros allá, de por qué es bueno ser sostenido. Tercera de Juan 5:8. Tercera epístola de Juan 5:8. Dice, aquí habla de un hombre llamado Gallo, ¿cierto? Un hombre espectacular. Vamos a ver por qué. Amado, le dice Juan, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encomiarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de él, o sea, ¿de quién? De Jesús, sin aceptar nada de quién, de los gentiles, de los inconversos, ¿cierto? El 8, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos, ¿con quién? Con la verdad, el Evangelio. Este hombre hospedaba personas, ¿cierto? ¿Eso valdría, tendría un costo? Sí, ¿no? Alimentación, y no eran cualquier una o dos personas. Yo me imagino que cada rato recibía personas en su casa. Lo que quiero decir es que lo ofrendaba a su manera, ¿cierto? Le llegaban, pero en este caso, el misionero está allá, ¿qué debemos hacer? Ofrendar, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede tener la persona gastos extras, una enfermedad, puede haber persecución y tiene que salir volado, tiene que tener dinero. Porque piden papeles de renovación, puede pedir papeles de cualquier índole en un país extranjero, cada uno tiene sus normas, ¿cierto? Entonces, hay que ayudar. En nuestro caso, nosotros fuimos atacados porque me veían a mí todo el día por la calle, yo andaba en el pueblo haciendo amistad y todo, y dirían, ¿y este de qué vive? ¿Este qué hace? ¿Este en qué trabaja? Entonces mandaban a los niños y nos decían, ¿y usted dónde guarda el dinero? ¿Y usted de dónde saca el dinero? Y gente de allí nos preguntaba, ¿y ustedes por qué vinieron acá? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? Pues somos sostenidos de Colombia. Tranquilo, usted no se preocupe por dinero, yo vengo aquí a enseñarle la Biblia. Tranquilo, usted póngame atención a mí. Y no se preocupe, nunca le voy a pedir plata, nada, tranquilo. Y más por ser colombianos, ¿no? La mala fama sí es grande, ¿no? Pero dejamos el nombre de Colombia ahí en alto. ¿Sí? Eso es bueno. Que de otro país, mande a otro país, y allá se acabó el cuentico. Y es que siempre el asunto de dinero toca, ¿no? Muy bien. Por eso es bueno ser sostenido afuera. La iglesia nunca puede pensar que el misionero se fue y allá, allá, en otro país y listo. No. La iglesia debe estar empeñada de que el misionero pueda realizar, ¿qué? La gran comisión. ¿Sí? Estos 7 creyentes en Cotundo son nuestros hermanos y debemos amarlos. Aunque veamos la fotico, son nuestros hermanos, nos veremos una vez en el cielo si no los vemos antes, ¿cierto? Pero son nuestros hermanos, ellos son la extensión del reino, son la extensión de la iglesia. Y el resultado de su salvación es porque esta iglesia nos envió, ¿sí? Y oró para que Dios abriera puertas allí. Por lo tanto, son el resultado de la obediencia de la iglesia. ¿Sí? Y lo mismo debe pasar con Elvira en la India. En sus dificultades, allá es más complicado. Y también con Federico y Milena, que acabaron de salir, están en Argentina, pero van a llegar allá. Debemos apoyarlos. Lo mismo los jóvenes que están en el Instituto Bíblico. Debemos apoyarlos, apoyemos. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Como resumen de todo esto, y si quiere anotarlo y escribirlo y tenerlo en un buen sitio ahí en su casa, la iglesia es partícipe de la extensión del reino de Dios en el mundo. ¿Y quiénes son iglesia? Nosotros. Muy bien. Vamos a orar y gracias por ponerme en atención esta mañana. Señor, gracias te damos hoy porque yo creo que estás contento por lo que se hizo con esta congregación de enviarnos allí a Cotundo. Gracias por la obra que hiciste allí. Oramos por nuestros amados hermanos que quedaron allí para que les ayudes a ser protegidos, a que puedan leer la palabra, que la entiendan y que hagas la obra con cada uno de ellos. Contigo están más seguros que cualquiera, porque tú eres fiel y eres fuerte y eres soberano. Ayúdanos, Dios, a que envíes más obreros a la mies, a que apoyemos a los que envíes y que participemos en esta gran comisión, el gran privilegio de extender tu reino. Para ti toda la gloria, Dios. Tú hiciste todo, Señor, y gracias por usarnos como instrumento. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.